El título del mensaje de hoy es Profetas actuales contra profetas bíblicos. Y quiero empezar con una dinámica. Necesito, para ilustrar un punto, necesito 10 voluntarios que pasen aquí y se pongan en fila aquí enfrente. 10 personas. No les voy a pedir nada, solo es para ilustrar unas estadísticas. 10 personas rápidamente, aquí adelante. Ok, entonces fíjense bien, hermanos, les voy a explicar cómo está este asunto. Imagínense que, bueno, lo primero que tengo que decirles es que en el mundo hay más de 7.500 millones de habitantes según la cuenta hasta el día de hoy, ¿ok? 7.500 habitantes. De entre toda la gente que hay en el mundo, la religión más grande es el cristianismo, en todas sus formas, cristianismo, que más o menos es la tercera parte de la población mundial se consideran cristianos. ¿Hasta aquí está claro? Vamos a dejar las otras dos terceras partes afuera de la ecuación y vamos a concentrarnos en los cristianos. Hay 2.400 millones de cristianos en el mundo, 2.500 por ahí, está la cuenta, ¿ok? Si representamos a todos esos 2.400 y fracción de millones de cristianos que hay en el mundo, para entender mejor el cuadro, imagínense que estas 10 personas que están aquí delante mío representan a esos cristianos en todo el mundo, ¿ok? Todos los cristianos del mundo están aquí. Ahora, de esos 10, de esos millones de cristianos, digamos que 5 de 10, entonces vamos a separar la cuenta aquí, ustedes 5 se hacen para allá, tú no, ahí está. Ok, estos 5 son católicos romanos, ¿ok? Ellos son católicos romanos, ya están protestando, les debí haber dicho protestantes, ¿verdad? Ok. Ok, ellos son católicos romanos. Ahora, aquí volvemos a dividir el grupo. Estos 3 que están aquí son protestantes. ¿Está claro? Y luego de cada 10, de cada cristiano, de cada 10 cristianos, 5 son católicos romanos, 3 son protestantes. Luego hay uno que es cristiano ortodoxo. Esos son los cristianos que tienen muchas costumbres parecidas a los católicos romanos, pero que no son católicos romanos, es decir, que no son regidos por el Papa, ni por las enseñanzas de Roma, sino por las de los patriarcas en cada país, pero se parecen mucho a los católicos, pero no son católicos, son ortodoxos. Países como Rusia, como Grecia, como Bulgaria, muchos países así tienen ese tipo de cristianismo, es muy antiguo, se llama cristianismo ortodoxo, ¿está claro? Entonces, 1 de cada 10 son ortodoxos. Y el que queda representa a todos los demás grupos cristianos que hay en el mundo, incluyendo las sectas cristianas. ¿Ok? Ok, ahora, ¿ya quedó claro cómo está distribuido el cristianismo en el mundo? Ahora, de entre todos estos que tenemos aquí delante, de entre todos estos, ahora me voy a bajar, de estos que son protestantes, perdón que les dé la espalda a los demás, vamos a hacer otra división. Estos dos se quedan aquí. Estos dos que están aquí son pentecostales, así se les llama a ellos. Y luego de estos católicos que están aquí, vamos a tomar uno y él es carismático. ¿Ok? Ellos 3, o sea, 3 de cada 10 cristianos en el mundo comparten ciertas convicciones, aunque él es católico y ellos son protestantes. Estas personas, entre otras cosas, creen que Dios hoy todavía habla de forma audible a las personas y les da revelaciones. ¿Entienden? Ellos creen que todavía hay profetas, es decir, que todavía hay personas, que Dios escoge personas a las cuales Dios les habla, les manda mensajes directos con algún propósito. Ok, gracias a todos ustedes, pueden regresar a su lugar. Esas tres personas que mencioné, 2 pentecostales y 1 carismático, representan 644 millones de seres humanos en el planeta Tierra, de corte pentecostal o carismático. Como ya dije, ellos creen, entre otras cosas, comparten en común la creencia en que Dios sigue hablando audiblemente a las personas. O sea que todavía hay profetas en la actualidad. Ellos siguen creyendo eso. Creer que todavía hay personas profetas en la actualidad conlleva tres implicaciones muy serias. Y esto es solo la introducción a mi mensaje de hoy. Es decir, creer que Dios todavía escoge a algunas personas para darles mensajes directos audibles tiene tres implicaciones muy serias. Número uno, creer en esto implica que no todos los cristianos son iguales. Implica creer que hay ciertos cristianos que sí pueden oír directamente a Dios y los otros no. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Los que sí lo oyen directamente son los profetas. Y los demás que no son profetas dependen de los profetas para oír a Dios. Diciendo en otras palabras, si esto es cierto, entonces los profetas son indispensables en cada iglesia local y hasta en cada comunidad. Y por lo tanto, si los profetas entonces siguen existiendo, sería de esperar que Dios cuando menos le dé un profeta a cada iglesia local. De otro modo, ¿cómo van a poder oír lo que Dios está diciendo? Y también en cada comunidad. ¿No es cierto? Pero lo cierto es lo contrario. Ni en la Biblia, ni en la historia de la iglesia, ni en la experiencia universal de los cristianos vemos esto. A lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo del mundo entero donde hay cristianos y miles de comunidades, y ni siquiera en la Biblia vemos que en cada iglesia local hubiera habido un profeta, mucho menos en cada comunidad. ¿Entienden lo que digo? Entonces, si todavía hay profetas en el mundo, ¿cómo explicamos que hay miles de iglesias y que han habido miles de iglesias y no tienen ninguno? ¿Qué van a hacer esos pobres cristianos que nunca oyen la voz de Dios? Segunda implicación muy seria, si creemos que todavía hay profetas en la actualidad. Si creemos en eso, entonces estamos implicando que la Biblia no es la única fuente de inspiración divina. Porque nosotros decimos que la Biblia es inspirada por Dios y útil, y no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia de sí misma, ¿correcto? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero si no solo la Biblia es inspirada por Dios, sino también ciertas personas a las que llamamos hoy profetas, entonces la Biblia no es la única fuente de inspiración, también lo son las experiencias extáticas de algunas personas. Así que no solo la Biblia, también las experiencias son fuente de inspiración. Si seguimos aceptando que hay profetas en el momento actual. Y si la Biblia no es la única fuente de inspiración, entonces, ¿para qué preocuparnos por traducirla? No, de todos modos hay otras fuentes de inspiración. ¿Captan el punto? ¿Por qué preocuparnos tanto por seguir traduciendo la Biblia a otros idiomas? ¿Por qué descontinuar las revelaciones autóctonas? O sea, fíjense lo que estoy diciendo. Si Dios todavía le habla a las personas de manera directa, ¿por qué preocuparnos tanto cuando oímos al llegar a una etnia, a un grupo, que hay un, por ejemplo, un brujo en el pueblo que recibe revelaciones místicas? ¿No podrían ser de Dios? ¿Tendríamos que descartar todas las revelaciones que hay en las tribus sin saber si es Dios el que le está hablando? Eso es más peligroso, más confuso de lo que parece. Revelaciones de otras religiones del mundo. De todos modos, Dios sigue hablando, ¿verdad? Tercero, si todavía hay profetas en el tiempo presente, si Dios todavía le sigue hablando a personas de manera directa, entonces la gran comisión, ¿qué es la gran comisión? Id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? ¿Por qué tendríamos que ir a todas las naciones para llevarles el conocimiento de Dios si Dios se los puede revelar directamente? ¿No? Si Dios directamente puede seguirle revelando a la gente, ya no tendríamos tanta necesidad ni tanta urgencia de enviar evangelistas y misioneros al mundo, ¿correcto? Si Dios sigue hablando a profetas hoy, ¿por qué mejor no oramos para que Dios envíe profetas a las naciones no alcanzadas, en lugar de preparar, enviar y sostener misioneros a todo el mundo, sale más caro, más trabajoso, ¿no? ¿Empiezan a ver qué importante es este asunto? Muy importante. Hoy vamos a considerar el tema de los profetas modernos contra los profetas bíblicos. ¿Y por qué vamos a hablar de eso, Luis? ¿Dónde se te ocurre de hablar semejante cosa tan controversial? Del pasaje de Juan el Bautista. Estamos estudiando Lucas capítulo por capítulo. Y ya estamos en el capítulo 3, así que los voy a invitar a que vayan para allá, solo para recordar. Repito, el título de este mensaje es Los profetas actuales contra los profetas bíblicos. Hoy vamos a hacer una comparación, ¿qué es un profeta de Dios? Y vamos a examinar el movimiento profético contemporáneo. Y al final yo les voy a dar algunas recomendaciones a los que creen en ese mover profético. Recomendaciones que sirven para todos nosotros. Miren, Lucas, el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas. Perdónenme, yo sé que suena redundante, pero Lucas escribió su Evangelio con un objetivo en mente. Lucas quería que cuando alguien leyera su libro, esa persona conociera a Jesús, conociera quién es Jesús. Pero no solo que conociera quién es Jesús y lo que hizo, Lucas quería que los que leyeran su libro se enamoraran de Jesús. Que al conocer todo lo que él hizo, dijeran, qué hombre tan especial y tan diferente. Y que cuando ellos conocieran a Jesús y se enamoraran de Jesús, lo aceptaran y lo siguieran como su Señor y Salvador. Eso quería Lucas. Entonces, cada cosa que Lucas va a escoger en su relato, coopera para ese fin. Para que la gente conozca a Jesús y la gente se convenza de que Jesús es el Señor, el único Salvador. En los primeros dos capítulos, Lucas nos presenta de manera resumida el nacimiento y la infancia de Jesús sobrenaturalmente. Todo lo que pasó en relación con el nacimiento y la infancia de Jesús. Para empezar a preparar a los lectores a que se convenzan que este hombre es el Hijo de Dios. Pero en los primeros capítulos, dos capítulos se resumen 30 años de la vida de Jesús. Mayormente una vida privada. ¿Está claro? Salvo dos o tres cositas, todo fue un asunto desconocido. Jesús no era popular. Pero cuando llegamos al capítulo 3 del Evangelio de Lucas, entramos a una bisagra, a una coyuntura, a una transición entre lo que fue la vida privada de Jesús y su ministerio público. Y el escritor Lucas elige tres relatos, tres eventos, tres descripciones en el capítulo 3 para ayudarnos a pasar de ese momento privado a esa experiencia pública donde Jesús es presentado al mundo como el Hijo de Dios, el Salvador. Y esas tres cosas que se mencionan en el capítulo 3 de Lucas son, en primer lugar, se nos menciona la vida y la obra resumida de Juan el Bautista. En segundo lugar, un evento trascendente en la vida y en el ministerio de Jesús, que fue su bautismo. Y finalmente, se nos presenta la genealogía de Jesús. A través de esas tres cosas, Lucas lo que quiere es seguirnos convenciendo que Jesús es especial y producir en nosotros fe. En los primeros 20 versículos de Lucas 3 se nos habla de Juan el Bautista. Ya hemos estudiado estos versículos con detalle en las enseñanzas anteriores de esta serie de Lucas. Se nos dice que Juan el Bautista es un profeta de Dios, un auténtico profeta de Dios, un hombre que se distinguió por varias cosas. En primer lugar, Juan el Bautista fue escogido por Dios desde antes de nacer, ¿sí o no? De manera sobrenatural, su madre, siendo estéril y anciana, concibe a este bebé. Y luego, antes de nacer el bebé, es lleno con el Espíritu Santo. Después que nace este bebé, cuando llega el tiempo de Dios, Dios le habla a Juan Y Juan demuestra a través de su testimonio que nos da en el capítulo 3, que para cuando Juan empieza a predicar, Juan ya sabía varias cosas. En primer lugar, sabía que Dios lo había escogido a él como el que iba a preparar el camino del Mesías. Juan demuestra como un auténtico, o sea, lo primero que vemos es que Juan es un auténtico profeta de Dios. Dios lo llama y Juan entiende el llamado. En el Evangelio de San Juan capítulo 1 se nos dice un poco acerca de eso. Los voy a llevar a Juan capítulo 1. Vamos rápidamente a Juan. Después de Lucas está Juan. En el versículo 31, bueno, desde el 29. Al día siguiente vio a Jesús, está hablando de Juan Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Juan dio testimonio también diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. 33, escuchen esto, 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo. Congelen la escena ahí. El que me envió. ¿Qué está diciendo Juan ahí? Que él no se puso de profeta solo. ¿Entienden eso? Alguien lo envió. Alguien le habló. ¿Quién es ese alguien? Es obvio en el contexto. ¿Quién? Dios. Juan Bautista fue llamado por Dios. ¿Entienden eso? Dios le habló y le dijo: mira, Juan, yo te escogí a ti desde antes de nacer, porque ya ahí viene el Mesías. Él va a quitar el pecado del mundo. Va a ser como el Cordero para mí. Y tú vas a preparar su camino. Tú vas a cumplir las profecías de Isaías. Tú eres el que va a preparar el camino del Señor. Fíjate bien. No va a ser fácil que lo reconozca la gente, pero te voy a dar a ti una pista. Vas a llamar al pueblo al arrepentimiento, que se arrepientan de sus pecados y los vas a bautizar. Y cuando veas un hombre, va a parecer un hombre como todos los demás, pero cuando tú veas un hombre, que después de que lo bautices, veas que los cielos se abren y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, ese es. Y Juan entendió. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios le habló a Juan, hermanos. Juan no era un loco que fumaba o comía hongos silvestres y por eso se le alucine y decía que era profeta. Él era un profeta de verdad. Y Dios le dijo en lo que se tenía que fijar. Sigo leyendo. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y postrarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Entienden? Muy bien. Juan fue llamado. Juan conocía las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos. Volviendo a Lucas, dice, escuchen, estoy volviendo en Lucas capítulo 3. Ya lo leímos antes, pero nomás para recordar, versículo 4. Juan está hablando y dice, desde el 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto. Y aquí se nos empieza a citar Isaías capítulo 40, varios versículos. Unos le preguntaron a Juan después: ¿eres tú el Mesías? Y dijo: no, yo soy el que prepara el camino del Señor, enderecen en las sendas para el camino del Señor. ¿Qué estaba diciendo Juan? Juan conocía las profecías de Isaías, conocía las escrituras, hermanos, las interpretaba rectamente, no las interpretaba antojadizamente. ¿Entienden? Él entendía las escrituras, las conocía como un buen profeta de Dios. Juan, como todo auténtico profeta de Dios, era un hombre firme con la gente. ¿Se acuerdan del mensaje de Juan? Ya lo estudiamos. Era un mensaje duro, ¿o no? ¿Qué le decía a la gente? Camada de víboras. ¿Se acuerdan de eso? Duro, hombre, duro. Hombre fiel al mensaje que se le dio. No estaba preocupado por recibir la aprobación social. No estaba preocupado por vestir true religion. Por vestir Tommy Jai, ¿cómo se llama ese? Bueno, ese. Él andaba ahí con ropa de cabra, de camello, lo que trajera, ¿no? O sea, no, él no estaba preocupado por andar la moda, por caer bien. Él era un hombre que quería ser fiel a su llamado, fiel a su encargo. Era un profeta verdadero. Su preocupación era ser fiel a Dios. ¿Captan lo que decimos? Fue un hombre valiente, hermanos. Él no tuvo ningún reparo en decirle al pueblo, arrepiéntanse de sus pecados. Bueno, hasta el rey Herodes, ¿se acuerdan? Aquí en Lucas, vayan ahí conmigo al versículo, ¿qué es? ¿El 18? A ver, vamos a ver. Dice, y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes el tetrarca, siendo reprendido por él, por causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, oyen eso, aquí tenemos un hombre, Juan el Bautista, que igual le habla al campesino, al jornalero, arrepiéntete de tus pecados como le habla al rey. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Le dice, rey, esa mujer que tienes, no te es lícito tener esa mujer. Eso, la Biblia, eso es adulterio, le dice, eso es adulterio. Y es eso, nada más con eso, rey, es el colmo de lo que has hecho. Porque aquí, no sé si observaron, pero el texto dice que no solo reprendió al rey porque andaba de incestuoso y adúltero, sino que también por todas otras maldades. O sea que este era un hombre valiente. ¿Tú sabes lo que le puede pasar a alguien que hace eso con un rey? Acuérdense que no hay otro más arriba del rey. Puedes perder la cabeza, ¿no? ¿Cómo murió Juan? ¿Se acuerdan? ¿No sabía los riesgos Juan? ¿No los conocía? Sí, pero era un hombre valiente. Era un hombre de autoridad. Era un hombre llamado, autoritativo, firme, fiel, valiente. Hermanos, ¿ustedes creen que Lucas puso la historia resumida de la vida de Juan en este fragmento por accidente? Obviamente no. Si un profeta de este calibre es el preparador para Jesús, ya nada más uno dice, pues ¿qué nos viene después? Si así está el preparador, ¿cómo va a estar el Mesías? Y efectivamente, ¿captan el punto? Pero Lucas no solo quiere que conozcamos a Jesús, quiere que también conozcamos a Juan. ¿Están captando el punto? Juan es un profeta verdadero de Dios. Y nosotros no debemos pasar por alto el relato de Juan el Bautista hoy, porque hoy en día hay un nuevo movimiento profético que sigue reclamando atención y que está cobrando seguidores en los círculos que se llaman cristianos, protestantes, evangélicos. Pero nosotros debemos leer la Biblia con discernimiento. Así que antes de seguir adelante conociendo las maravillosas credenciales de nuestro Señor Jesucristo, hemos de preguntarnos, ¿qué de los profetas hoy? ¿Qué de los profetas hoy? ¿Cómo son los profetas de ahora comparados con los profetas de la Biblia? ¿Es lo mismo en verdad? ¿Están vigentes estos personajes o no? Ahora, yo ya tengo más de 30 años sirviendo, yo tengo más de 30 años de cristiano y el 2 de agosto que se acerca, estamos en, pues hoy es el último domingo de junio, quiere decir que me quedan un mes pasadito. El 2 de agosto de 1991 el Señor me llamó a su servicio y yo empecé a servir en el ministerio. Y por la misericordia de Dios se han dado en varios países y en varias iglesias. Y he visto muchas cosas, hermanos. He visto muchas cosas. He estado en lugares donde se han levantado gente que dice ser profeta y hasta me han dado a mí palabras. Así que hoy quiero hablar de lo que se ve y además de lo que yo he visto con mis propios ojos y oído, lo que se puede ver, porque ahora en el mundo de la información, en esta generación, tú puedes ver muchas cosas. Y quiero comparar cosas que yo veo en el movimiento profético actual entre los profetas de hoy y lo que vemos en los profetas de la Biblia, y enseñarles a que ustedes disciernan. Voy a enseguida a mencionarles 12 diferencias que yo puedo identificar entre los profetas de hoy, los profetas de hoy y los profetas bíblicos. ¿Están listos? Voy a ir rápido por cuestión de tiempo. Número uno, los profetas de hoy profetizan en versión Reina Valera. ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron alguno de esos o escucharon a uno de estos profetas? O a una de estas profetas, porque también hay mujeres. La mayoría de ellos profetizan en versión Reina Valera. ¿Sabían eso? De veras, ¿por qué cuando sueltan sus profecías? Porque la versión Reina Valera se tradujo en 1560, ¿no? Entonces antes, ¿cómo le hacían? Los profetas de la Biblia, ¿saben qué, hermanos? Profetizaba cada uno según su propia personalidad. Según su propia personalidad. Los que hoy dicen profetizar parecen en realidad que están modificando pasajes bíblicos para aplicarlos a situaciones así a veces medias comunes. Le echan un barniz de la Biblia Reina Valera, que ha sido la más popular en estos últimos, en los últimos siglos aquí en español. Así dice Jehová. Y empiezan a hablar así y luego uno dice: bueno, pues para empezar, Jehová no era el nombre exacto de Dios. Los que han estudiado, yo he explicado eso, no tengo tiempo para explicarlo. Ahora las revelaciones de Dios se adaptan a Reina Valera 60. ¿O qué onda? Ahí, ¿entienden? Para empezar, estoy empezando suavecito. Número dos. Los profetas de hoy usan la Biblia alegóricamente. O sea, tú vas y oyes como los profetas hoy, y tal vez algunos que me van a ver en este mensaje, en sus iglesias hay profetas. Y no estoy tratando de burlar de nadie, pero no vamos a negar la realidad solo para que alguien no se ofenda. Los profetas que les dicen ser profetas hoy usan la Biblia, pero no usan la Biblia adecuadamente. La usan alegóricamente. Los profetas de la Biblia citaban la escritura correctamente, la interpretaban en su contexto teológicamente. Aunque hoy en día los que dicen ser profetas citan la Biblia, cuando tú los escuchas, queda evidente, con un poquito de caminar con el Señor, que no estudian la Biblia bien, que no la exponen considerando los principios esenciales de la sana interpretación bíblica. La citan, pero hacen con ella como se les ocurre. Tercero, los profetas de hoy profetizan solo bien. Ay, hermanos, esto sí casi es infalible. Los que dicen ser profetas el día de hoy, sus profecías son 99%. Te va a ir bien, Dios te va a conceder el sueño, es tu tiempo, llegó tu Jericó. Pura de esa, hermanos, puro bien. Todo lo que profetizan es bien, nunca confrontan el pecado. Los profetas bíblicos mayormente exhortaban al pueblo a volverse a Dios y denunciaban el pecado. Quiero llevarlo rápidamente a Jeremías 23, 17. Voy a leer. Jeremías 23, 17. Escuchen esto. Leo. Jeremías 23, 17. ¿Están listos? Desde el 16 para que agarren el contexto. Así dice el Señor de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía y no de la boca del Señor. 17. Dicen de continuo a los que me desprecian: el Señor ha dicho, tendréis paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre vosotros. Eso es lo que yo oigo en el movimiento profético contemporáneo. Nunca denuncian el pecado, profetizan solo bien, solo paz. En este mismo capítulo, en el versículo 21, dice el Señor, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Entienden? La mayoría de los profetas que Dios llamó en el Antiguo Testamento los mandaba para que exhortaran a su pueblo de su pecado, se arrepintieran y volvieran al Señor. Se acabaron esos profetas, porque todos los profetas que yo oigo ahora son puro profeta de bien. 4. Los profetas de hoy son ostentosos. De verdad, son ostentosos. En su vestido y en su conducta. Aman las plataformas grandes, ser admirados por los hombres. Los profetas bíblicos eran autoritativos, claro que sí lo eran, pero eran hombres humildes. Piensa en Moisés, ¿era o no profeta de Dios? ¿Qué dijo Dios de él? El hombre más manso sobre la tierra, más humilde. Piensa en Elías, ¿andaba de casimir Elías? ¿Gustos refinados? ¿Hoteles de 5 estrellas? ¿Asientos de primera clase? Ya dijimos Juan Bautista. Aún Isaías, el profeta Isaías o el profeta Natán, esos dos, Dios los mandó como profetas para estar en la corte del rey. Isaías con varios reyes, Ezequías y otros, Manasés, Natán con el rey David. Pero ustedes ven cómo ellos, siendo profetas verdaderos de Dios, a pesar de que estaban en ambientes rodeados de hombres poderosos, eran hombres sencillos, hermanos. No eran ostentosos. 5, los profetas de hoy son arrogantes y soberbios, no se sujetan a nadie. No se sujetan a nadie. Escuché a uno de ellos maldecir a alguien que lo cuestionó. Lo maldijo públicamente delante de todas las personas. Le dijo, te maldigo. Y todavía se atrevió a decir en el nombre del Señor, te maldigo. El Señor Jesucristo dijo, bendecid a los que os maldigan. Pero este supuesto profeta de Dios, son soberbios, no se sujetan a nadie, hasta maldicen a los que los llaman a cuentas por sus pecados. Los profetas bíblicos respetan el orden bíblico, procuran hacer todo en amor. ¿Se acuerdan Pablo en 1 Corintios 13? Dice, se los voy a leer en el versículo 2, escuchen, para que recuerden el contexto, dice: y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Amor, no arrogancia, ¿verdad? Procuran hacer todo con amor los verdaderos profetas bíblicos. ¿Se acuerdan cuando David pecó y el profeta Natán fue enviado por Dios? ¿Le faltó el respeto el profeta Natán al rey David? Le aventó una parábola, ¿verdad? Pero todavía supo respetar. Juan el Bautista no fue irrespetuoso con Herodes, hermanos. Fue directo, son dos cosas diferentes. ¿Me entienden? 6. Los profetas de hoy profetizan generalidades y probabilidades. O sea, están en una audiencia de 3,000 personas y salen con: Señor me está diciendo que aquí hay un matrimonio que está enojado. Ay. El Señor me está diciendo que aquí una persona tiene una deuda. generalidades, probabilidades. ¿Saben cómo eran las profecías de los profetas bíblicos? Específicas, se cumplían 100%. Deuteronomio 18:22. Oigan. Y por cuestión de tiempo voy a ir directo a las citas, no los voy a esperar. 18:22 leo. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa palabra que el Señor no ha hablado, con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Por ahí un pseudo profeta famoso profetizó de cierto candidato que evangélico allá en Ecuador que iba a quedar de presidente. ¿Qué creen que pasó después de las elecciones? Perdió. Perdió. Y luego profetizó cuando empezó todo el coronavirus ese mismo señor. Decretó autoridad sobre el coronavirus y lo canceló. Yo creo que se le coló uno porque ya van más de ¿cuántos? ¿Un millón de muertos? Pura sin razón. ¿Y saben que es una de las iglesias más grandes de Estados Unidos? El presidente Trump la visitó. Siete, los profetas de hoy enseñan verdades bíblicas, ¿sí? Mezcladas con mentiras. Mentiras antibíblicas. Los profetas bíblicos jamás contradecían las escrituras. Escuchen otra vez Deuteronomio, pero ahora el capítulo 13. Deuteronomio 13, 5, escuchen. Leo. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó a andar, así quitarás el mal en medio de ti. Cuando tú oigas a alguien que dice que es profeta y te dice cosas bíblicas y luego te sale con una mentira, es un falso profeta. Un verdadero profeta de Dios no hace eso. ¿Acaso Dios se contradice a sí mismo? Claro que no. Número 8, los profetas de hoy cobran y levantan ofrendas por profetizar. Me han llamado a mí y en esta iglesia si yo los hubiera dejado hubieran venido. Me dicen, Pastor Luis, con mucho gusto aquí estoy para servirle, ¿cómo le puedo ayudar? Aleluya. Aquí le habla el siervo de Jehová, X y Y, ¿no? Voy a andar ahí de ronda por la zona norte. Si usted me quiere dar la oportunidad, ministramos, pastor. ¿Qué, cómo ve? No me tiene que dar ofrenda, nomás deme el micrófono, yo me encargo. Sí, tú. Nomás eso faltaba. Cobran, levantan ofrendas por profetizar. ¿Saben qué hacían los profetas bíblicos? Se gastaban lo suyo, es más, hasta perdían la vida por cumplir con su mensaje. ¿Cuánto cobraba Juan Bautista por cada bautismo? ¿Cuánto? ¿Saben cómo murió Isaías, un verdadero profeta? No está registrada su muerte en la Biblia directamente, solo se alude a ella en Hebreos 11, donde dice que algunos de ellos fueron aserrados. Una antigua tradición judía dice que al profeta Isaías, por andar confrontando al rey Manasés de sus idolatrías, rey de Judá, el rey se enojó, lo mandó a arrestar, que lo enrueden en la corteza de un tronco y lo partieron con un serrucho. Así fue el fin del glorioso profeta Isaías. Los profetas están dispuestos a perderlo todo por ser obedientes, pero los profetas de ahora, si no les pagas, no van. Tan peor que Balaam. 9, los profetas de hoy imaginan cosas. Escuchen esto, quizás es el patrón más común, hermanos. Los profetas de hoy imaginan cosas y se las atribuyen a Dios y luego las declaran esperando que Él se las cumpla. ¿Se la creen? Bueno, algo bueno, ¿no? ¿Se la creen? Se les ocurren puntadas y luego dicen, ah, Dios me dijo esto. Luego las dicen y esperan que Dios diga, no, pues me convenciste, hijo mío. Ahora lo tengo que hacer porque ya lo dijiste tú, ni modo que te dejen vergüenza. Los profetas bíblicos no inventaban nada. Verdaderamente oían a Dios. Verdaderamente tenían visiones auténticas de parte de Dios. Eran tan auténticos los mensajes de los profetas bíblicos que no tuvieron miedo de escribirlos para que todos los revisaran. Y si eran de Dios, pues que quedaran en las escrituras, ¿o no? Pero ahora, miren Jeremías otra vez, Jeremías 23, pero ahora el versículo 16. Disciernan y escuchen esto. Jeremías 23. Oigan el 16. Escuchen. Así dice el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano. Les cuentan la visión de su propia fantasía, no la del Señor. Es de ahí donde sacan sus profecías. Y escuchen Ezequiel, capítulo 13, versículo 6. Han visto falsedad, adivinación mentirosa los que dicen, el Señor declara, cuando el Señor no los ha enviado. No obstante, esperan el cumplimiento de su palabra. Así son los falsos profetas. Se les ocurren las cosas que dicen, las profetizan y como ya las profetizaron, dicen no y esperan que se cumplan. ¿En serio? 10. Los profetas de hoy hablan y profetizan frecuentemente en lenguas sin tener intérprete. ¿No han visto eso? Empiezan, según ellos, a dar palabras del Señor y empiezan hablando en lenguas, o terminan hablando en lenguas, o intercalan lenguas con sus supuestas profecías. ¿Acaso no leen la Biblia? ¿O ya le arrancaron 1 de Corintios 14 a las de ellos, donde dice claramente que si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, que se calle? Pero ellos no respetan. Al contrario, participan del desorden en los cultos de la iglesia. Los profetas bíblicos tienen control de sí mismos. Se comportan con orden en la iglesia. Escuchen ese capítulo que cité. 1 Corintios 14, versículo 32 y 33. Escuchen. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O los profetas de hoy en día dicen que cuando viene el espíritu sobre ellos y van a tener que profetizar, no se pueden controlar. Les da la chiripiorca espiritual. Pero ellos dicen que se lo atribuyen al Espíritu de Dios. ¿Saben lo que dice mi Biblia? Lo vuelvo a leer. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Versículo 39 del mismo capítulo. Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Eso no existe en muchas iglesias. Versículo 11, perdón, número 11. Los profetas de hoy expresan sus profecías como si fueran tan autoritativas como las escrituras, mientras que los profetas bíblicos reconocían el carácter autoritativo de las escrituras inspiradas. Aquí mismo en 1 Corintios 14, versículo 37, leo, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor. Pablo está diciendo, mira, a ver, tú te crees profeta, entonces tú sabes que lo que yo te estoy escribiendo me lo dijo el Señor. Esto es profecía auténtica. Ninguna profecía humana basta por encima de la escritura, pero hoy en día estos profetas hablan como si estuvieran al mismo nivel y a veces hasta más que encima de las escrituras. Y último, doceava observación, los profetas de hoy son incuestionables, hermanos. Si alguien se atreve a poner a prueba sus palabras, lo acusan de rebeldía, de incredulidad. Los profetas bíblicos eran puestos a prueba sin ofenderse. Escuchen aquí mismo en 1 Corintios 14, pero el versículo 29 leo. Dice, y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Entonces, mientras un profeta se levantaba y hablaba, ¿qué tenían que hacer los demás? Evaluar. Primera de Juan 4:1 dice lo mismo. Poned a prueba los espíritus y no creáis a todo espíritu. Un auténtico profeta de Dios no tiene por qué ofenderse si se cuestiona y evalúa su profecía. Saben, hermanos, el Señor Jesucristo advirtió: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y yo les diré, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Escúchenme bien, y escúcheme cualquiera que me escuche. El Señor Jesucristo va a desconocer en el día del juicio a los falsos profetas y los va a hacer pagar por sus engaños. Y los profetas verdaderos van a ser reconocidos y honrados por el Señor en el futuro, en el cielo, no en el presente. Termino con 7 preguntas. Si alguna vez tú crees que recibes alguna palabra profética de parte de Dios, antes de correr a proclamarla, pregúntate lo siguiente. Número 1. ¿Oyó usted audiblemente a Dios o solo siente que lo oyó? Porque hay una gran diferencia entre de verdad oír y yo sentí que Dios me dijo. Eso es otra cosa. Número 2. ¿Verdaderamente tuviste una visión o solo te imaginaste algo y piensas que puede ser profético? Número 3. ¿Ya estudiaste la Biblia para estar seguro que no contradice lo que supuestamente es tu profecía con lo que ella dice? Y si lo que tú crees que es una profecía de Dios ya está en la Biblia, entonces, si ya está en la Biblia, entonces tu profecía es innecesaria. Si ya está en la Biblia, en realidad necesitas, ¿no es mejor exaltar la palabra de Dios y predicarla? Y si lo que según tú es profecía contradice la Biblia, aún peor, ¿no? 4. ¿Has recibido alguna señal de confirmación incuestionable de parte de Dios? Si tú crees que Dios te habló, ahora dile, Señor, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, mis amados. Ahora, Señor, es lo que Daniel hizo cuando él recibió una revelación, unas visiones, dice que él se puso a orar y a ayunar. No fue corriendo a decirle a Nabucodonosor, ni a Belsasar, los reyes. Se puso a orar, a buscar a Dios, a buscar una señal de confirmación. 5. ¿Ya oró intensamente para que Dios le muestre lo que él quiere que usted haga con eso? Si usted recibe una revelación y cree que Dios se la está mandando, ¿por qué lo cree? ¿Ya oró? Ok, en el supuesto que Dios le hubiera dado ese mensaje, ¿qué tal si no es para que lo proclame, es para que simplemente ore? Número 6. ¿Ya verificó con las autoridades de su iglesia el mensaje? Hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? ¿El pastor o el profeta? ¿Eh? No los escuché. ¿Quién? No dice que el profeta. El profeta es un don. Pero el pastorado es un oficio. Los ancianos de la iglesia gobiernan la iglesia, no los profetas. Hoy en día tenemos esta ola de profetas que no respetan a nadie. Vaya con sus ancianos, expóngales la supuesta revelación y ellos orarán y discernirán también. Y número 7. ¿Asumirás la responsabilidad plena y las consecuencias de hablar en el nombre de Dios si aún no estás 100% seguro? O dicho en otras palabras, ¿estás dispuesto a sufrir por lo que vas a decir? ¿Estás dispuesto a ser considerado un falso maestro si te equivocas? ¿Y ser considerado así por el resto de tu vida? ¿Estás dispuesto a perder tu reputación y tu ministerio? Si a cualquiera de estas preguntas que yo dije, con una de ellas, tu respuesta es no, entonces, por tu propio bien, no profetices. No lo hagas por tu bien. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable el que hable en falso en nombre del Señor. Conclusión, 2 aclaraciones finales. Número 1, hermanos, Dios nos dio el Espíritu a todos los auténticos hijos de Dios para guiarnos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, dice así. Todos tenemos al Espíritu Santo para guiarnos, pero no confundas la guía del Espíritu, las impresiones que el Espíritu Santo nos da en nuestro interior, porque sí nos guía, es real. No confundas eso con profetizar. Dios pone en nuestro corazón cosas, pero debemos siempre asumir la responsabilidad de eso, porque podemos equivocarnos también, ¿o no? Pero el que dice Dios me dijo y se equivoca, a ese sí se pasó de la raya. Dios nos usa proféticamente sin necesidad de que seamos profetas. Hermanos, ¿no les ha hablado Dios a sus vidas a través de personas? Si ustedes supieran cuántas veces ha venido gente a decirme, pastor, Dios habló a mi vida a través de aquello que usted dijo. Yo ni sé qué dije, ni sé de qué me hablan. ¿Me entienden? Yo no necesito saber. Cuando Dios me quiere usar proféticamente, Dios puede usar hasta un burro. ¿No? ¿Verdad? Lean Números. Es que yo no necesito dármelas de profeta, yo nada más necesito ser obediente, estudiar la palabra y exponerla con integridad. Dios hará lo que Él quiera con su palabra. Debemos evaluar. De entrada debemos dudar a todo el que dice ser profeta. No es pecado, hermanos. Y número dos, el profeta por excelencia, ¿a quién quería presentarnos? Moisés, capítulo 18, Lucas. ¿Quién era más grande, Juan el Bautista o el Señor Jesús? El profeta por excelencia es nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado la palabra profética más segura y la usa poderosamente para hablar a cada uno cuando es compartida según su voluntad. Ese glamour que rodea hoy a los supuestos ministerios proféticos, ¿saben qué es? Según mi entender, son distracciones de la verdadera auténtica devoción a nuestro Señor Jesucristo. De la atención que su palabra merece. Un compromiso serio, estudiar, leer su palabra y estudiarla bien, entenderla. Por eso mi exhortación final es, dedícate a eso, conságrate a Jesucristo y a conocer su palabra de manera seria, responsable y continua. Eso va a superar cualquier profeta. Oremos. Padre, gracias por habernos dado la palabra profética más segura. Claro que tú puedes hablarle a quien tú quieras, pero nunca comprometes tu propio carácter, tu fidelidad, tu autoridad, tu palabra santa. No necesitamos, Señor, de mentiras para creer en un Dios sobrenatural y todopoderoso que nos guía con su Espíritu Santo. Líbranos del mal, Señor. Libra a tu pueblo del mal. En el nombre de Jesús, amén.